Regresamos a Justicia y Verdad, del programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Estábamos hablando, antes de salir al corte, de algunos casos de referencia histórica en este extraordinario libro, que es una recopilación hemerográfica de la cronología de una implosión, la década final del puntofijismo. Y en el... Así, aleatoriamente, estábamos tomando en consideración el año 1991, en febrero. El 3 de febrero se anuncia por los medios que a 2 años de la implantación del paquete económico, los venezolanos no ven luz en una crisis que cada día golpea más a los sectores populares. El Ejecutivo no escucha los reclamos, quejas y malestares que vive la población. Pero más atrás, más... hacia los años 80, encontramos una nota que también nos llama la atención, no solo por el tema de las derivaciones de lo que fue el sacudón o el caracazo en los meses de marzo, posterior a la fecha, digamos, los primeros días del mes de marzo, cuando empezaron a aparecer fosas comunes donde se encontraron hasta 30 cadáveres descompuestos. En la nota que aparece titulada Fosa Común en la Peste, se realizaron una investigación a fin de identificar y procesar y sancionar disciplinaria, administrativa y penalmente a los responsables del entierro ilegal de cadáveres en las fosas del sector La Peste del Cementerio General del Sur, continuar el proceso de exhumación de cadáveres paralizados desde 1991 para identificar 65 cadáveres restantes y determinar mediante necropsias las causas de la muerte e informar a las respectivas familias para que le den sepultura. Esto ocurría el año 89 y la sentencia del 29 de agosto, fíjense ustedes, del año 2002, es decir, más de 10 años después, o casi 10, más de 10 años después, indicaba que durante los sucesos de febrero y marzo de 1989, el Estado ordenó a través del Poder Ejecutivo que se procediera a la inhumación de un número indeterminado de personas fallecidas a causa de los sucesos de este caso en fosas comunes ubicadas en el sector denominado La Peste, en el Cementerio General del Sur. Esta fue una decisión del gobierno del presidente Chávez, del Ejecutivo, del presidente Chávez, en tanto de hacer justicia por lo que por más de 10 años nunca se hizo justicia. El 23 de octubre de 1990, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, COFAVIT, que fue el colectivo que nucleó a los familiares víctimas del caracazo, y otras personas denunciaron ante el Ministerio Público las presuntas inhumaciones irregulares de cadáveres no identificados en el Cementerio General del Sur. Aquí tuvimos un invitado que fue víctima del caracazo con un impacto en el abdomen, José Luis Martínez, que nos indicaba que las organizaciones populares asociadas con COFAVIT y la Red de Apoyo y Justicia y Paz hacían vigilias en La Peste, en el Cementerio General del Sur, día y noche, porque sabían que había la intención de algunos funcionarios, especialmente de la Policía Metropolitana, que actuaron de manera irregular para desaparecer cadáveres de La Peste. Como se presume, desaparecieron una cantidad importante. Lo cierto es que la suma que determinó en ese entonces el Ministerio de la Defensa era cerca de 300 o 400 muertos. Ya esa era una cifra suficientemente alta para calificarla de masacre, pero esas eran cifras que no fueron totalizadas. Hubo más de esa cantidad de personas muertas. El 15 de noviembre del año 90, el Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo penal y de salvaguarda del patrimonio público del área metropolitana de Caracas practicó inspecciones judiciales en el Cementerio General del Sur y a fin de determinar si se habían cometido irregularidades en la tramitación del ingreso de cadáveres inhumados. Con ocasión de ello, dejó constancia que en los libros de registro no aparecen registradas las víctimas enterradas en el sector norte es decir, en la peste, de los sucesos del 27 de febrero de 1989. Eso era lo que ocurría aquí en el país antes de 1998. Estos actos no pueden quedar impunes. Y es una obligación y está contemplado en la ley para sancionar los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas, que esto se siga investigando. Es decir, son expedientes que deben ser abiertos o seguir la investigación judicial respectiva para ir determinando. Recientemente el presidente Maduro indemnizó, creo que a unas 67 familias de otras que habían sido indemnizadas durante el periodo del presidente Chávez, como cumplimiento a las ordenanzas, a las órdenes que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, producto de una sentencia que el 29 de agosto del 2002 obligaba al Estado venezolano a reparar a las víctimas y familiares de víctimas asesinados desaparecidos durante el Caracazo. Fue el gobierno de Chávez y es el gobierno de Maduro quienes están honrando estas indemnizaciones que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como quiera que hoy día se ha promovido a través de la Asamblea Legislativa una ley de amnistía que pretende dejar liberado de toda culpa a una serie de personas que cometieron delitos de manera reincidente y además con suficientes méritos para probatorios para proceder a hacer justicia. Entendemos que hay eso que les decía al principio, una continuidad en la intención de impunidad ante el hecho criminal de quitarle la vida a una persona, de violentar espacios públicos, de generar incendios en instituciones públicas, incluso con la comisión de delito grave contra personas al colocar barreras o guayas donde muchos de estas personas fallecieron. Pero además, y todavía más grave, es el hecho de atentar contra niños, como lo hicieron en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda en Chacao. De manera que estamos ante la visión histórica, el hilo histórico de un proceso de impunidad que no concluyó en 1998 y cuyos actores todavía permanecen en el protagonismo político del país. El presidente de la Asamblea Nacional es Henry Ramos Alud, o Ayud, y fue él mismo que, siendo parte de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en el extinto Congreso de la República, aprobaron la aplicación de las órdenes para que el presidente de la República colocara en la sociedad venezolana una figura que es muy excepcional, que es el de la suspensión de garantías. Las suspensiones de garantías en el periodo del puntofijismo del 58 al 98 están cuantificadas en 16. ¿Qué es lo que ocurre con las suspensiones de garantías? Que cuando se suspenden las garantías, a los cuerpos de seguridad, especialmente los cuerpos de seguridad responsables que actuaron durante el puntofijismo, arremetían contra todo aquel que estuviera en la calle, en fin, el tema de la suspensión de libertades de circulación, de libertad de expresión. En este país, desde 1998 hasta la fecha, no ha ocurrido una suspensión de garantía tan extrema como lo hubo en el puntofijismo. Se han hecho suspensiones de garantías en zonas fronterizas producto de la situación de conflicto con los paramilitares, que ha sido controlada, pero no ha habido un muerto que lamentar en este tipo de acciones. De manera que es la acción responsable de un Estado que aplica la Constitución y que se rige por las leyes del Estado de Derecho venezolano. No sé cuánto tiempo nos queda, si ya podemos incluso darles a ustedes otros datos que son interesantes para que sigamos haciendo la comparación entre lo que es hoy esta ley de amnistía, que me imagino que muchos de ustedes la habrán leído y se han dado cuenta que pareciera que es una ley como malintencionada, ¿no? Porque hasta el mismo pareciera que está hecha para que no le den curso, ¿no? En 1988, estoy tomando de este libro, en 1988, en el periodo de abril, febrero, hubo una cantidad de manifestaciones, la Universidad Simón Bolívar, Carabobo, la Experimental del Táchira, Rómulo Gallegos, paralizaron sus actividades atendiendo a una convocatoria formulada por la Federación de Asociaciones de Profesores, quienes demandan el cumplimiento de las cláusulas económicas de la contratación colectiva, que no eran cumplidas por el Estado venezolano entonces. Estudiantes universitarios realizaron el 12 de febrero de 1988 una marcha en apoyo a los profesores en huelga que exigían el cumplimiento del colectivo de docentes. En San Jacinto la marcha termina a perdigonazos. El decano de la Universidad de Oriente, del núcleo Maturín, Osvaldo del Castillo, señala que 3.000 estudiantes perdieron el semestre por la huelga de profesores y será necesario un nuevo semestre hasta julio para salvar el curso. Ese era el país que teníamos el año 88, el año 89. En algo que nos puede llamar la atención con relación al tema de cómo eran respondidas las demandas, las solicitudes y reivindicaciones estudiantiles, era punta de perdigonazos, de peinillazos, y no de diálogo como se ha intentado y se ha realizado en este periodo. Es bueno siempre esas dos comparaciones, ¿no? Sobre todo para la gente joven que nos escucha a través de esta emisora o que nos está viendo a través de la imaginación. ¿Sí? Porque uno en radio se imagina. Ustedes se imaginan cómo es uno, ¿no? En otras notas con relación a los casos de violaciones de libertad de expresión, en enero 22 del año 1988, periodistas del país marchan hasta la Plaza del Venezolano en protesta por las acciones del gobierno contra la libertad de expresión. Basta de censura, era la consigna de entonces. Y el 9 de febrero, el periodista José Vicente Rangel denuncia en el programa Primer Plano, que se transmite en el canal 2 de televisión, que el narcotráfico financia campañas electorales, y solicitaba a la Fiscalía y al Consejo Supremo Electoral investigar los financiamientos de los partidos políticos. Su denuncia generó una gran polémica nacional. En marzo, en una asamblea de la CIP, en un informe crítico sobre Venezuela, denuncian nuevas violaciones a la libertad de expresión. Bueno, era la Venezuela que teníamos entonces. Amnistía Internacional, en noviembre del 88, cuestiona al gobierno de Jaime Lucinche por violaciones de los derechos humanos y la libertad de expresión. La censura o la autocensura atenta contra la libertad de expresión, decía José Vicente Rangel en Últimas Noticias. Estas son informaciones que yo estoy tomando al voleo, pero fíjense ustedes que en enero 21 del año 88, durante una intervención que hizo el diputado en la Cámara de Diputados, el ministro de Justicia, José Manso González, niega la existencia de la nominada agencia Mansopol. Esta agencia Mansopol era un cuerpo paralelo con aval de Acción Democrática que existía entre los cuerpos de seguridad del Estado. Y el ministro de Justicia, José Manso González, niega la existencia de la denominada agencia Mansopol, establecida supuestamente para canalizar armas a la policía, que funcionaba libre del control legislativo y se convertía en un cuerpo parapolicial dedicado a vender armas y drogas a la delincuencia. El ministro de Justicia, por un lado, atacaba a los traficantes y por otro lado dirigía la Mansopol, dice la nota de los periódicos de entonces, enero 21 de 1988. Estamos revisando aleatoriamente estas informaciones, pero que todas tienen que ver con lo que era la situación del país antes de 1998, para que no olvidemos que hay una historia que debemos verla con análisis crítico y no simplemente como contemplando el pasado. Es un pasado que nos enseñó y nos ha enseñado a ser mejores en estos tiempos. Por eso es que reivindicamos el hecho de la conciencia histórica, no para meramente tener y nada más conciencia, sino conciencia para movilizarse, conciencia para actuar, conciencia para construir país, para construir patria. Yo quiero agradecerles a ustedes la cantidad de mensajes que nos han enviado y que continúan enviando a través del 0416-532-531-9217. El correo electrónico es comisionverdadvenezuela@gmail.com, comisionverdadvenezuela@gmail.com, y el Twitter @CJusticiaVerdad. Y como ya nos vamos a despedir, vuelvo a recordarles que hay una cantidad de actividades que se están haciendo en la ciudad y en el resto del país. Qué bueno que estemos atentos. A través de la página web pueden conseguir la información o a través del Twitter, @CJusticiaVerdad. El 11 de marzo, análisis histórico jurídico del Parlamento en dos tiempos, durante el pontificismo y durante la Quinta República. Eso se llevará a cabo en la esquina de Monja a Padre Sierra, frente a Quilomanía, valga la cuña para Quilomanía, en la ciudad de Caracas. Próximamente estaremos dándole la agenda del país sobre eventos, foros y conferencias que se van a realizar. Quiero decirles que hemos trabajado con mucho gusto y placer para ustedes en los controles, mandando mensajes. Hanoi León, o Mikey Hanoi León. En la producción y conducción, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Y nos vamos a despedir con este disco de Lilia Vera, el volumen 1, Lilia Vera de América. El reencuentro musical que tiene lo mejor de las intenciones que lo hice, dice ella, para mi pueblo venezolano y los demás pueblos hermanos de América, que siempre han sido mantenidos allá, en las afueras, con fronteras olvidados, marginados, hostigados, aunque como venezolanos jamás quisimos que esto fuera así. Hoy reivindicamos estas canciones, estas melodías, interpretaciones de Lilia Vera, y nos vamos a despedir con ¿Será posible el sur?, una versión de Argentina de la letra de Jorge Bocanegra y la música de Carlos Porcel. Interpreta Lilia Vera. Hasta la próxima. El sur, será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo, tanta madre metida en la palabra loca. ¿Será posible el sur? ¿Será posible